Por aquellas que están cerca y por las que ya no están. Por las camaradas caídas. Por las vencidas. Lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Voy a poner un taller mecánico para poner tu foto hecha póster en la pared. Y mientras arreglo un coche, voy a pensar, te parto en 8. Y le voy a romper el orto al dueño del coche, cuando le pase la cuenta. Pero el trabajo va a estar bien hecho. Después de cobrar, voy a ir a un bar y me voy a pedir todas las cosas que se me ocurran. Voy a salir corriendo, la gran paga Dios, con los bolsillos del overol llenos de guita y las manos vacías de voz. A la mañana siguiente, voy a tener un coche modelo 83, para poner a punto. Quieren irse a San Bernardo. Mientras reviso las gomas, voy a pensar en vos. Voy a poner música para cantar desde el piso, mientras arreglo desde abajo, y pienso en las bombas que llevan el auto al taller. Y sin mediar palabra, pasan a la parte de los polvos. Después, me voy a maquillar. Y van a venir a buscar el coche. Y los bolsillos no me van a dar abasto. A esa altura, yo solo voy a hacer ganas de invitarte a algún lado, a ver cualquier película, una que no nos interese. Y en esa oscuridad de sala de cine, decirte que te vengas a vivir conmigo. Vos podés atender a los clientes, anotar los modelos de los coches, colgar las llaves en la pared, elegir la música y bailar conmigo entre coche y coche. Y cuando todo nos canse, cuando el olor a grasa y aceite nos dé asco, podemos poner una perfumería. Yo ordeno los frascos, vos pones los precios, y si la perfumería nos resulta un incordio, nos vamos de gira, con una lira y un abanico, de aquí para allá, de faldas y a lo loco. O nos quedamos un rato en un lugar, tomando mucha agua, durmiendo desnudas, gritando fuerte al acabar. Garage, de Luciana Camaño. Lesbianas. Ay, perdón. Tomando un trago de cerveza. Estábamos tomando un trago de cerveza para bajar la calentura o no sé qué me pasó. Tremendo. Ay, el orgasmo. Mirá, ¿a vos también te pasó? Tal cual. Sí. Me siento mojadita. Yo vos lo noté, Cata, porque te vi leerlo. Sí. O sea. No lo pude disimular. No, vos ya estabas. Yo tengo vos, un límite. Claro. Yo pienso que ese morbo lo tenemos unas cuantas. Oh. Sí. ¿O no? Sí. Ay, ¿vos tuviste alguna experiencia alguna vez, amiga, en un taller? En un par. ¿Qué bueno, deciros? ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Tenemos un programa polémico. Sí, sí, tal polémico. Cual. Buenas noches. Buenas noches. Podemos empezar por orientar a la gente dónde estamos, por ejemplo. Porque nosotras estamos acá hace un rato, pero ¿sabemos dónde estamos? ¿Sabes dónde está Yoshi? Sí. Contanos. Estamos en Radio Nauta. Sí. Que se sitúa en Olga Vázquez, 1060. Y bueno, nada, acá. Ciudad de La Plata. Ciudad de La Plata. En el mundo, digamos. En el mundo, obvio, en el mundo. Se están escuchando de todo el mundo. Sí, obviamente. Chao, sí. Hasta China. Besito, Fiore, te sí. Mando un besito. Es verdad. Olvidate. Bueno, de sí. España, las mariquitis. También. Tenemos un par, ¿viste? Sí, sí, hay gente. Sede en todos lados. Olvidate. Polémica se puso más polémica que nunca. Sí, yo ya sé que yo ya te conozco polémica toda, va. Olvidate. Acá. Tenemos redes, ¿no? Sí. Tenemos redes, nos pueden encontrar en las redes y sumarse a estas redes. En Instagram, Polésbica en el bar. Y en Facebook también, pues Lesbica en el Bar, pero en Facebook no lo usamos tanto. Es no, es más, ya es más Instagram. Sí, contacto ya. Directo ahí. Estamos ya. Acá. Chao. Se dejó de acá usar. Recién colgué porque hice una historia, o sea, estamos acá, sí, en vivo. Es verdad. Nos pueden seguir mejor por Instagram, llamarnos sí. Al fijo. Al fijo. El fijo. Nos encanta. El fijo es. Para mí, está sonando el fijo, perdón que te interrumpí, pero también están sonando los celulares. Constantemente. Estas redes no paran. No paran. Bueno. Contame el fijo que queremos que nos llamen, que el programa pasado nos llamaron al fijo. ¡Ay, no! Llamó en vivo. Un fuego. Bueno, yo no pude venir el fin de semana pasado. No importa. Bueno, les comento. El fijo es 451-6917. O también te podés comunicar por WhatsApp, sí. 221-670-5190. Bueno. Nos encantaría cualquier tipo de llamada. El otro día sonó el fijo y fue una emoción. No, yo creo que también hubo una historia de eso. Sí. Fue como, ¿qué? Lo pedís, lo tenés acá. Ay, sí, lo pedís, lo tenés. ¿De qué no hay historia? Sí. Tenemos cosas para hacer hoy y mañana, el fin de semana. Tenemos una agendaza que va a traer historia, supongo. Ya arrancamos, hoy a la noche hay un montón montadas acá, incluida sí. Las que están adentro de la... Yo me siento una señora anciana de lana, no sé qué hago de lana. Pero con un labial enseguida. No, el labial siempre, pero ustedes están transparencia, la Yoshi de transparencia, todo lo que veo es lo que veo más allá. Todo es quilombo porque hoy está la perra. Sí. Qué perra, mi amiga. Qué perra. Un fiestón que nos estuvieron contando el programa pasado, la Toni y Trehue, que es... Se va a dar a luz hoy en Casa Unclan. Sí, que esto está cinco. Nuestra DJ. Te amo. Celia Alba y Laura. Te amo. Y sí. Bueno, esto se queda, está situado en 563. ¿62-63? Casa Unclan. Casa ¿Quién Unclan. No conoce? Claro. Sí, no, conoce? Es 63-64. ¿Quién no googlea? Ahí, googlean. Enseguida. Sí, sí, sí. Tenemos eso el viernes. Eso es viernes a la noche. ¿Qué es hoy? Digamos. Hoy a la noche. ¿En vivo y en directo? Sí, sí, hoy sí. No se crean que no. Estamos colgadas, pero es real que sabemos. Es real, no se preocupen. Estamos fumadas. Sí, fumadas. No somos mentirosas. No, somos fumadas nomás. Estamos acá, lo decimos. Claro. Aparte, yo estoy un poquito engripada, pero bueno, lo que es. Tenemos una agendaza. Mañana hay varios eventos. Mañana en Capital está la Mocha Fest. Es verdad, contanos de eso. Nada, bueno, la Mocha Fest. ¿Alumna del Mocha? Fui alumna del Mocha, así que... El Mocha Celia es una institución, la única institución lituamericana de personas transgéneros que está situada en, no me acuerdo, en Chacarita, me parece. Podemos dar la dirección del Bachi Popular, que es en Avenida Federico Lacroce, 4181. Sí, ahí se va el Mocha Fest. El Mocha Fest, sí. El Bachi, el Bachi de las Trabas. Sí. Eso en Capi. Es y en acá Capi. Hay, hay dos eventos bueno, que se arman. ¿Querés contar los dos eventos? No, cuento uno yo y uno vos. Dale. Tenemos uno en Casa Laberinto, el sábado. Va a tocar, esto está bien lo que estoy diciendo, sí. ¿No? Es este sábado, toca la Negra Lilla, DJ Turra. No, Turra. Retumba. Ay, lo vi, Retumba. Tenemos eso en Laberinto que no me acuerdo la hora, pero es a partir de las 12, tatuajes, hay de todo. Sí, va a estar la tejedera desde las la 10 tejedera de la noche abierta. No para de escrachar cuerpes. Así que, cuerpas. Vayan a por el suyo. Sí, esto es en Laberinto, también pueden entrar al Instagram de Laberinto y está toda la info sí. De la fiesta de mañana y de todos los eventos. Y preguntarle a Dire porque es por inbox. Sí, somos ilegales y bueno, es así. Viste, la ilegalidad es así. Sí. Es así. Y bueno... Tenemos la de... Y tenemos la de Cósmico. Sí, que nos están escuchando. Que nos también. Están escuchando. Besito para Cósmico, que están haciendo mañana. Hay toda la maricoñada. Una presentación de... Matías Alemán. Matías Alemán toca... Violeta Castillo y Joyas. Violeta Castillo ay, y Joyas. Estamos de afuera. ¿Cómo estamos? Ay, esta favor. Agenda no hay que ni prepararla porque estamos no. Tan olvidate. En tema. Porque tan aparte vamos a todos lados. Esta ahora sí. Va un comando polémico a la fiesta de... Obvio, de vamos polémico. Que mañana. Se preparen. Vamos para Casa Unclan. Mañana a mover el culo. Quiero decir algo que sí. También va en la agenda, que es, pienso, sugiero en realidad, que antes para montarse previo a la fiesta y gestionarse posta, placeres... De los que sabemos uh-huh. Que no sabemos gestionar. Y pueden ir a una feria de dildos, un tupper arneses, sex, un tupper sex. Y también arneses y accesorios de ese estilo. No sé si es antiguo decir tupper sex, pero bueno, así somos antiguas. Tupperware. Somos antiguas. Claro, son señoras que usan, bueno, dildos. Y sí. Entonces tupper sex. Ay, pero qué diosa. Es así. Ucrania señora, ¿de qué edad estamos hablando? Señora, de 30... ¿Para arriba? No, ¿por qué afuera? Sí, no sé, las lesbianas no tenemos edad, no importa, señoras. Sí. Ucronía y Volcán son dos emprendimientos autogestivos de lesbianas que también hacen la radio acá, así que vamos a hacerle el aguante. Sí, las siguen en Instagram a ucronía.cronía y Volcán Erotic y encuentran el flyer que dice exacta la dirección, todos los horarios, todas las situaciones que hay que saber para estar al tanto de lo que pasa en la ciudad. ¿Y qué haces? ¿Vas con algo para tomar, para comer? Claro, sí, eso compartir. También hay que autogestionárselo. Sí. Llevas una birra para compartir ahí, tomamos algo. Te haces una previa y elegís a qué fiesta vas. Llevas un porro, siempre es así, facito. Sí. El porro ante todo, por favor. Bien. ¿Qué más? Este ¿también? Programa está polémico porque a mí me dijeron, me choqué el micrófono, me dijeron que... Hubo una situación polémica en el Art de Closet que después, por suerte, encontró su cauce y se resolvió. ¿Quieren contarnos? Me encanta que me despía esto, te agradezco. Por favor. Es algo que me tenía... Esto viene un golpe para mí. Yo voy aclarando a la audiencia que... Dale. Este es un golpe para mí porque tengo que realmente yo hacerlo público. Para, no te adelantes a los... Porque estuvimos hablando, en realidad, antes de empezar el programa. Sí. Queríamos visibilizar esto. Pasa un montón de cosas en la comunidad, obviamente. Acá siempre hay polémica. Nos amamos y nos odiamos. El Art de Closet fue hermoso, 50 fuegos, pero estábamos encendidas. Claro. Y lo que vamos a hacer ahora es contar el enfrentamiento que tuvimos con la Yoshi. Bueno, fuerte. Yo estoy acá de mediadora. Sí. Si se revive, se van para afuera, yo mando un tema. Gracias. Me vienen que te quedes. Yo voy a voy a empezar a hablar yo porque monopolizo la palabra. Bueno, dale. Primero cuento mi versión y vos contás la tuya. A ver. Canceriana. Sí. Recién cumplidito los 32. Llego al Art de Closet de un frío, todas encendidas, vi. Dije, acá la vamos a pasar bárbaro, levanta, cáncer, que es un bajón, que llora, que se angustia. Que... Dije, amigues, polésbica, corazón. Veo que se baja de un auto de una lesbianota que no sé si no viene. Ayúdame con el nombre de la lesbiana Patria. Te mando un beso. Ay. No. Nada. Y bueno, somos polésbicas. Estoy pensando en esto. Dale, que sale. Nos fumamos un porro antes. Tal cual. Sí. Bueno, cayó con una lesbiana legendaria que ya vamos a dar el nombre porque tenemos historias que contar de ella también. Bien. De un Lorelei, auto, perdón. Bajó del auto de Lorelei, sacada, gritando mi manito para arriba, diciendo, a ver, vengo a ver cómo sale esta mierda y me voy. La señorita que tengo acá al lado, la Yoshi, amiga, polémica. Yo ya vi esa situación y dije, uy, bueno, llegó medio malhumorada. Bueno, pobre, hace frío, entiendo, cáncer, temporada de sufrimiento, oscuridad, claro. Ya. Se acerca desde la mitad de la cuadra, me grita, y vos, torta, forra. Torta, forra, borracha. Onda. Sí, porque borracha. No fuiste a la fiesta, encima están las dos, claro. Hicieron bola de humo. Mira. Yo no voy a negar ni a afirmar nada. No. Me bardea, canceriana, sensible, no sé, hipersensible. Olvídate. Se acerca y me dice, vos, ¿qué te pasa? ¿Te cobraste que no te hice la comida de tu cumpleaños? Patotera. Que había patotera. Sido el día anterior, aclaré. El día anterior. Todo era muy fresco. Todo fue fresco, ¿entendés? El corazón abierto. Me dice eso. Yo le digo, mirá, primera vez que le pongo un límite. Bien. Estoy bien. Trabajando eso en terapia, el límite. Muy bien, sí. Primera vez que se me ocurre poner un límite a una virginiana repasada. No sé qué le pasaba en ese momento, ya lo va a contar. No, cuando le dije, mirá, no sabes cómo estoy. No sabes qué me pasó antes de venir acá. Por ahí no te puedo bancar tu mal humor. A lo que me contesta, ah, ¿no me bancás? Listo, media vuelta. Se vuelve a subir al auto, escena de por medio y se va. Ah, bueno, una yoshiada, porque la yoshi hace esas cosas. Cuando olvidate. Se enoja, sí, es así, portazo. Portazo y se va. Cosa que sabemos, pero bueno, era una... travesti conductora del Art de Closet. O sea, ¿quién iba a conducir el Art de Closet si era una travesti? Claro. Digo, bueno. O sea, que se confundía lo personal y lo profesional. Totalmente. En ese instante. Tantas emociones, sí. ¿Viste? Cosa que si te cito a vos, somos muchas, tenemos muchas emociones. Es así. Bueno, ¿qué pasa? Me rebajo. A la media hora la veo volver. Digo, bueno, voy a dar la cara otra vez y digo, Yoshi, nos podemos reconciliar que tenemos que conducir el Art de Closet. Claro. Dale, podemos hacer las paces. A lo que me contesta, no me hables. Con fatal. Una manito que decía, ándate de acá. Fatal. Ah, Yo medía 1,05 m, ya estaba cada vez más chiquita y dije, ah, bueno, listo. Pero no me canso, sigo, persevero, porque me pone mal estar angustiada así peleada con una amiga. Entonces voy al MIC y otra vez la convoco. Cero dignidad. Yoshi, conducí, se la reclose. Y bueno, se acercó, solo hizo eso, leyó las consignas y se fue. Hoy es el primer día que me habla. No sé qué tenés para decir vos de todo esto. 10 días. No, nada, está 10 bien. Días pasaron y yo recién hoy. En realidad me pasó 10, tuve que relajarme 10 días. Claro. Está bien, está bien. ¿Qué crees que te diga? Cada cual que se tome su tiempo. Claro. Bueno, hay gente yo que con se el corazón roto. Que le dicen año sabático. Yo me tomé una semana, 10 días sabático. Mal que mal. Está bien, no, te banco. No. En realidad, sí, no es excusa ni nada. Yo estoy realmente pasando un momento emocional de mierda. Basta porque me voy a largar a llorar. No me hagas eso. No, acércate al micro. No, no, es verdad, fuera de joda. Pero termino demostrándolo y atacándome con los demás. Entonces por eso estoy como que me encierre todo. Bueno, no. Chapate, me escuchan. Me tengo que comer el micrófono, perdón. ¿Qué es eso? Y entonces en ese momento es como que lo sentí mal. Pero bueno, ya te pedí disculpas y tardé. Y basta, nada. Basta, no quería que pase esto. Bueno, vos querías que... ¿Vos no dijiste que sea polémico? Para, te quiero proponer esto. Sellemos esto con un pico. Bueno, dale. Bueno. Ay, Dios, bueno, ya estamos reconciliadas. Ya estamos locas, ¿cómo se van a somos pelear? Locas, es así. Y bueno, somos polémicas, pasa esto. Estas internas también pasan en la radio. Obvio. Acá estamos todas enemistadas entre todas y todas nos amamos entre todas. Sí, así que viva. La radio tiene muchas cosas en Géminis, me parece. Sí, sí. Mal. Yo tengo Venus en Géminis y me estoy dando cuenta de algunas cosas que digo. Lo más lindo es que con Géminis tenemos las dos. ¿Las dos tienen Venus en Géminis? Yo tengo Luna. Y no, Venus Luna está. En Géminis, claro. Ya está, por eso. Claro. Y si yo, encima, vamos a hablar de todo esto. Sí. Yo lo malo, que lo mismo lo dije recién, lo estábamos hablando. Lo malo es de leer el horóscopo antes de que te pase lo que. Claro. Porque como que lo tomás peor. Encima te pasa peor. Claro, porque te predispones y después te solamente claro, confirmas. Y es como que no. Y yo estoy en. Es como que eso, y sé que estamos con Venus y. Sí. Estoy media chucha. Aparte, actualmente les cuento, hay como 6 planetas retrógrados más o menos. Se viene un eclipse ahora dentro de poco y hubo uno la semana pasada. Oh. Todo esto en temporada de cáncer. O sea, todo es fatal. No, man. Todo el tiempo. Ay, intentemos de no pelear más. Dale. Entonces, claro, está Mercurio retrógrado, que la otra vez estaba leyendo en Transfemiastros. Sí. Me pasó el chivo. Sí, de paso. Que decía, porque siempre Mercurio retrógrado es como una cosa como muy negativa, ¿no? Como, bueno, no hay que hablar, la comunicación sale mal, todo. Claro. Yo en esa página decía como, bueno, llamarse al silencio y a como reflexionar, estar más para adentro. Como, bueno, no es que todos, capaz la comunicación sale mal, entonces, bueno, aprovechar ese momento para otras cosas. Comuniquémonos de otra manera. Claro, es para lo que me decía. Hoy, hablando de comunicación, bueno, volviendo al tema. Hoy me dijiste exactamente, estábamos hablando lo mismo. Y me dijiste algo más o menos así. Bárbaro. Y que estamos todas en cualquiera ya. Ah, bueno, que ya nos recolgamos. Pero bueno, el momento de catarsis es importante. Es obvio. Importante. ¿Había que remarla o no? No, hay que remarle la vida. Hay que remarle la vida, así somos. Tenemos un temita para escuchar. Sí. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un corte? Nos vamos a ir con un tema porque ya está nuestra invitada acá en piso. Ay. Después tenemos otra entrevista por teléfono. Ahora acá está Lola Bajan. Después va a estar Luciana Camaño al teléfono. Tenemos un poema de Chana Mamani que nos mandó grabado con su propia voz divina. Así que tenemos programa. Programazo. Un programazo, no se muevan. Nos vamos con DJ La Guacha. Desde México. Me encanta. Así que espectacular. Y el tema es No me preguntes, de Luciana Mochi. Sueño con espejos de colores que me regalan canciones que no puedo detener. Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones, no me falta tu querer. Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones donde no querés volver. Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver que

Muy bien, y este es el volumen 1. Sí. ¿Cómo hace mucho lo están preparando, pensando? ¿Cómo fue ese proceso? Y yo creo que cada una de nosotras en la banda lo fuimos manejando por separado hasta que nos volvimos acá a La Plata, porque ninguna es de acá. Y empezamos a tocar y dijimos, ¿qué onda? Con esto hagamos un ciclo que esté y que dure, digamos, que se repita. Y la idea es empezar a hacerlo cada un mes y pico, cada un mes. Pero bueno, tenemos que ver cómo nos va. Pero igual yo creo que nos va a ir súper zarpado y se va a rellenar y va a ser alta fiesta. Así que la idea es como continuarlo para que esté ese espacio que... Porque la idea es esa, como que esté el espacio, digamos. Claro, porque ahora hace poco salió una ordenanza de cupo femenino en los espectáculos y bueno, ahí también estoy en un bloco de percusión y un poco la discusión era si, digamos, tenemos que confiarnos a una política pública o hacer directamente los espacios nosotras y no pedirle nada a los chongos ni al Estado que nos den un lugar. No sé cómo lo piensan ustedes. Sí, creo que las tres, por lo menos la banda, pensamos un poco esto. Bueno, yo voy a hablar igual por mí. No suelo hablar por otras personas, pero bueno. Pero sí, también creo que es una gran ayuda, pero que las leyes igual se quedan cortas y que pedir un 30% es decir que no estamos tan bien un poco y que en realidad apostamos a más, no solamente al 30% y que en realidad no solamente a las mujeres, porque también existimos a las disidencias, las trans. Estamos al 100. Sí. Total, dejen de nombrar solo a las mujeres, chicas. No somos todas mujeres. Claro, sí, tal cual. Bueno, a roquearla. Sí, total, vengan, loco, vengan, que va a estar re bueno a panquearla. Yo soy tan de la cumbia, nacida la cumbia, pero me encanta. Tiene mucho que ver. Sí, es verdad. Después vamos a poner en cumbia. Hagan todas. ¿Hay un Instagram de la fiesta o todavía no? No, todavía no, pero... Ay, que la gente es fanática de la historia. ¿Sí? Claro, tenemos... Sí, estamos poniendo todo en la hidra, así que chusmeennos ahí. Claro, chusmemos la hidra. Ahora no te etiquetamos en alguna historia para que... Recién hecho. Ah, perfecto. Ya está, cuando vos lo pensaste. Es todo telepático en Polésbica, me encanta. ¿Vos fuiste? Ya está, acá hay una compañera que ya te hizo la historia. Dice el short a la historia. Bueno, entonces estamos con Karen de la Hidra presentando este Ruida Ruda Fest volumen 1. Va, Fest se lo mandé yo, pero es el volumen 1. Bueno, me gustó. En eso estamos, 62.1 y 115, mañana sábado 13 de julio. Y te invitamos a que te quedes a escuchar Cola, que es nuestra columna deportiva. Podés participar también. Podés participar. No sé nada de deporte. Yo tampoco estoy acá, Bueno, voy a aprender, aprendemos todas. Imagínate que no, esto es la radio, no se me ve, pero no sé nada de deportes. Yo te vi en la cancha, ¿no? No digas. Somos deportistas televisivas igual. Claro. A partir de esto, yo ahora sé muchas cosas sobre deportes, particularmente sobre fútbol. Ahora aparentemente sé cosas. Ñoña. Sí. Me gusta. Porque hace poco terminó el Mundial de Fútbol, entre comillas acá, femenino. Sí. Bien. Lesbiánico. Sí, una señora se quejó de que era un mundial lesbiánico, medio como satánico, me encantó esa palabra, claro. Lesbiánica la incorporamos. En realidad eran todas tortas, de femenino nada. Tardé en entender que era una queja que fuera lesbiánico, para mí era como claro, el mundial lesbiánico, sí. Acá me preguntan si ya estamos en cola o todavía no estamos en cola, si estamos adelantando. ¿Cómo no vamos a estar en cola? Siempre estamos en cola. Sí, les veo acá. ¡Nenu! Iba a decir algo en relación a las colas de quienes están haciendo la columna, pero me voy a llamar al silencio. ¿O no? Hicimos una conexión de todo. Para, y sí, me encanta. Todo lleva la cola. Y sí, me encanta. Anales. Sí. Y porque aparte invitamos a nuestra invitada. Y sí, que se quede a la cola. Que se quede en cola. Gracias. Yo muy feliz. Nosotras desde que el año pasado empezamos a seguir al Lobo, el femenino, también fútbol femenino, bueno, del Lobo. Sí. Como que empezó a florecer el lesbianismo futbolístico por todos lados. Sí, fue mágico. Sí, sí. Ya existía, pero no estábamos en esa. No, ahora estamos, pero... hasta la médula en eso. Tope, total. Botineras. Tuvimos la entrevista con Agus Vidal hace unas semanas desde el Mundial. Bueno, ese Mundial terminó con Estados Unidos campeón. Ahí descubrimos que las lesbianas no tenemos nacionalidad porque estábamos enamoradas de Megan Rapinoe, entonces hinchábamos por Estados Unidos, cosa que nunca. Claro. Igual hinchábamos un poco por todas. Cada Está vez que bien. Una hacía algo, bueno, era bárbaro, Nenu, bien. Sí. Ahora acá. Gol para el lesbianismo, claro. Hacé un gol a mi corazón. Gana y quien gane, ganamos las lesbianas. Y además, las chicas de la selección de Estados Unidos dijeron que no iban a ir a la Casa Blanca a entrevistarse con Trump. Sí. Y también se enojaron porque pusieron la final del Mundial a la misma hora que la Copa América. Sí, y qué otra más que jugaba Estados Unidos, De una. La selección masculina, contra México. No sé qué era, la Copa de Oro, una cosa así. El mismo día, ahora sí, cosas de fútbol. El mismo día era la final de la Copa América, de la de Oro y del Mundial. Me estás cargando. No, no, pero las lesbianas que estaban mirando. Obvio, a las chicas. En realidad, culos. En realidad era mirar a las pibas, stalkearlas en Instagram, perdernos un par de goles, volver a stalkear. Sí, yo vi historias más de los styles de la jugadora que de la jugada, pero igual me parece que es parte también. Todo es parte. Te convoca lo que te convoca del fútbol. Es así, y hay lugar para todo. Claro, sí, eso sobre todo. Sí. Hay lugar para todo. En estos culos hay lugar para todo. Y después, bueno, las invitamos a googlear a todas las jugadoras que tienen, que les van a encantar. Yo lo he dicho, me pueden pedir, yo les paso los links. Ah, muy bien. Tiene un drive, como las Rad Fem, que tienen un drive de todo. Bueno, acá Cata tiene un drive. Sí, sé los signos de varias. ¿Sabías que Megan Rapinoe es de Cáncer? Sí, fue el cumpleaños ayer, chicas, desde allá hace dos días, no sí, sé sí, cuánto. Sí, hace un toque, 5 de julio, bárbaro, porque cinco. Pudo refestejar. Sí, yo recontenta por ella, imagínate. Sí. Ya empatizaba. La novia, que es basquetbolista, se llama Sue Bird. Bird como pájaro. Ella es del 16 de octubre. Ay, no. Del 80. Y Megan Rapinoe del 85. Ay, todo qué bebus, me encanta. Bueno, señoras, ¿cómo están a mí? Claro, no, también uno. Bueno, y después en otras noticias del fútbol lesbiánico, sí. Milly Díaz de Gimnasia fue convocada a la selección. Y ahora la selección está entrenando en Ezeiza porque ya ahora, ya mismo el 25 de julio empiezan los Juegos Panamericanos en Lima. Y ahí van a estar las pibas jugando, así que podemos seguir viendo lesbianas en la tele. Genial, chicas, jugando tenemos al fútbol. Rendezvous. Total, ya tenemos citas. Total, bueno. Bueno, espectacular. No, este cola fue de celebración, chica, más que nada. Qué bien, aparte salió como loco, así de una, me encanta. Sí. Muchas gracias por la información, Lesslie. Si quieren aportarnos data, si quieren aportarnos data del deporte lesbiánico local, desde donde nos escuchen, más que invitadas a ser corresponsales, nos mandan, nos graban audios, lo que quieran, se comunican a nuestras redes. Sí, si hay lesbianas deportistas escuchando, lesbianas deportistas. Una información de eso. Ay, a ver, ahí es nuestra. Pero yo ni sé jugar ni nada, yo solo soy botinera. Sí, te entiendo. El sábado pasado tocamos en El Potrero, que es como un ciclo, de, no sé cómo se llama, pero es como una especie de ciclo de fútbol, de pibas, de pibis. ¿Torneo? Sí, eso. ¿Un torneo? Un ciclo de deporte. Te convoca lo que te convoca. Claro, un torneo que organizan pibis de fútbol femenino y bárbaro. El Potrero se llama. Bueno, el domingo pasado estuvimos en un partido de fomento de acá del fútbol local platense y una de las arqueras era una piba trans y hay otras pibas trans jugando en el fútbol femenino. Así que nada, la rompe ese fútbol. No, no lo llamemos más femenino, llamémoslo fútbol de lo mejor, fútbol con F fútbol mayúscula. De lo mejor. Sí, el único. Eso, o sea, nos mandan un WhatsApp, un audio, nos dicen, acá hay un deporte lesbiánico y tenés una comitiva de polésbica. Y te llamamos y podés salir al aire, total. Ay, sí. Se va la Ulises, chau. Ay, chau, marica, estabas divina. Miren en las historias el look que se trajo, tremendo. Bueno, nos despedimos. Antes quiero pasar un chivo, ya que estamos en esta sección alocada, con el bloco das pibas el domingo a las 18 en la bicicletería, ahí por el barrio Hipódromo. Proyectamos un documental sobre también el feminismo en la música afro en Brasil, en Salvador de Bahía, donde nace el ritmo que tocamos, que es samba reggae. Lo traen las pibas de Azuingueira, que son también unas mostris totales de Buenos Aires. Y a las 18 pasamos el documental y después tocamos ahí un rato. Si sos piba, mostri, pibi, querés traerte tu tambor, tocamos al final, al cierre, todas juntas. La bicicletería, domingo 14 a las 18 horas. 117 y 39 por ahí, no me acuerdo dónde es la bici. Algo así. Pero bueno, Google en la bicicletería. Sí. Bueno, y ahora en el bloque que viene, quédense pegaditas al dial, porque tenemos la entrevista con Luciana Camaño. Ay, es verdad. Ay, no. Mar del Plata. Internacional. Porque este programa es así. No podemos más. Viajado. La calidad. Viajado. Bárbaro. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, ¿no? Temita. Dale. Nos vamos a bailar y volvemos. Claro.

ustedes son de la República Dominicana. Tuvimos un par de temitas porque pintó bailar. Pintó bailar y queríamos darnos tiempo para hacer eso. ¿No? Obvio, fluir. O sea, este programa soltar. Es de los placeres. Total. Entonces dijimos, ¿qué nos apura? Ay, no, obvio. Aparte de Mercurio retrógrado, mi amor. O sea, no hay que comunicarse. Hay que comunicarse con la cuerpa. Con la cuerpa, total. Bien, bueno, por suerte hicimos eso, pero ahora nos vamos a comunicar con la palabra. A ver. Con Luciana Camaño, que está... al teléfono, ¿es así? ¡Aló! ¡Es hola! ¡Así! Estamos festejando también porque las operadoras, esto es un logro para ellas espectacular, así que todo esto es muy bueno lo que está pasando. Muy, porque muy bueno. En el mundo de la operación, el último nivel es conectar un llamado, entonces es como un montón. Así que le agradecemos a nuestras operadoras, Luchi y Aye, que están ahí. Diosas, diosas de la todo. Operación. Bueno, Luciana Camaño, te tenemos al aire, no lo podemos creer. No, tampoco tanto. Igual vos sabés que sí, hicimos la historia tuya y nos están dele llegar mensajes. Que hay, que el amor de mi vida, que el amor de nuestras vidas, que esto que el otro. No, yo quiero decir que a mí me encantó. Estuve escuchando recién un poco. En un momento me avivé y dije, ay, podría escuchar un poco el programa antes. Mientras estaba haciéndome Fernet tras Fernet, como para prepararme un poco, para charlar un poco más distendida y demás. Claro. Me encantó el temita del fútbol. Generó la posibilidad para las tortas de calentarnos colectivamente, que es algo que pasa muy pocas veces. Claro, mal. Porque yo pensaba eso también. Esta chiquita, Megan Rapinoe, ¿sabe lo que genera a nivel mundial lesbiánico? Yo creo que lo sabe. Oh, creo que lo sabe, por... sí, por ahora se le puede plantar a Trump como se le planta y demás. Claro, lo sabe. Nos tiene a todas atrás. Tiene un montón de calentura encima. Sí, sí. Bueno, antes de seguir con esta conversación tan edificante, ¿querés contarnos? Tenemos la política de que nuestras entrevistades se autopresenten. Bien, en principio no voy a decir cosas como y tal cosa y tal otra, porque eso me parece súper aburrido. Uh-huh. Puedo decir que escribo poesía, que me gusta mucho hacer de la poesía algo más en vivo. Muy bien. Que por eso experimento musicalmente con amigues y demás, y sola también. Y que soy torta, que soy feminista, y con eso creo que estaríamos. Bien, y querés, ya que escribís poesía y tenés esta relación con la poesía, ¿querés leernos algo para arrancar? ¿Cómo no? Dale. ¿Cómo no? Ay, bueno, voy a arrancar con algo de Los Polvos. Bueno, Lu, dame la mano. Y ser una maricona irreprochable. Y desfilarme toda con el culo bien duro. Una puta fuega que pide llama. A cada paso, una llama. Un paso, una llama. Un paso, una llama. Un paso, una llama. Un paso, una llama. Que merece que ese efecto de video, de ventilador, dándole lentitud a la cámara, sean una posibilidad en la realidad. Así, a lo bruto, con rima, sin tope, de una y sin freno, de golpe, sin tope, lo dije, sin tope, más, sin tope, así, ahí, sin tope, así, ahí, sin tope, digna de chorros de flashes directo a la boca, adentro, bien, adentro, sin pausa, sin causa. La rima hace ruido, pero cómo nos sube este ritmo hasta el fondo. Ahí, así, sin tope. Así, ahí, sin tope. Es fácil decir que está todo bien. Hablemos de los límites del deseo. Eso que te hace presión en el pantalón. Esas ganas imperantes de apretarte a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, trans. Bueno. Ay, bueno. No. Aplausos ahí del otro lado. ¿Cuándo? Aullidos ahí del otro lado directamente. No, hay nada que me parezca más sexy de una lesbiana que me recite las preposiciones. O sea, no sé sí. Cómo seguir. No, paso, del otro lado hubo silencio, imagínate que eso nunca jamás pasa. Algunas nos tuvimos que ir y volver. Bueno, no, sigamos acá. Además está decir que puedes venir a leer en vivo cuando quieras. Sí, a full, estoy en Marvel y es complicado, pero cuando ande por ahí les aviso. Sí, please. Obvio. Igual bueno. Seguro que cuando andes por acá lo vamos a saber porque te stalkeamos. Sí, porque estamos en las redes, construyendo redes afectivas tortas. Vos dijiste eso el otro día. Sí, dije exactamente eso, sí. Sí, lo sacamos de tu mensaje. Y bueno, ¿querés para empezar? No, para ponerle seriedad a este asunto, contarnos cómo empezaste a escribir, cómo llegaste a la poesía. ¿Cómo empecé a escribir? Yo me acuerdo que en un momento acá habían puesto en Marvel una cadena de esas espantosas de libros, pero que trajo la ventaja y la novedad en su momento de, ¿vieron esos livings, cafeterías que se armaban en un momento en las librerías, que eran sí. más frecuentes? Uh-huh. Entonces vos podías hurgar un poco en los libros y sentarte ahí y ver un poquito los libros. Y yo tendría unos 12, 13 años por ahí, y me llamó la atención, no sé, habrá sido intuición torta o qué, en ese momento estaba la poesía reunida de Pizarnik, de Corregidor, que era un ladrillito azul bastante espantoso, mal editado, pero bueno, estaba ahí Pizarnik. Y me empecé a leer eso y flasheé bastante. Yo venía como escribiendo ahí algunas notitas en cuadernos y demás. Y seguí y no paré más. No sé muy bien qué más decir al respecto. Una gran evangelizadora, Pizarnik. Sí, totalmente. Sí, tirando el aliento lésbico a distancia. Igual allá. hay que decir que Pizarnik se ha hecho una especie de imagen de niña y se la ha deserotizado por completo y era un gran tortón. Total. Pero bueno. Sí, sí, total. Tenía muy buenas amigas, a las que quería mucho. Con las que se iba de vacaciones y demás. Sí, como Safo, que le escribía a sus amantes y era que era muy, muy amorosa con sus amigas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, esto que decís que sí, con la poesía te gusta hacer algo más? ¿Eso cómo arrancó? ¿Arrancaste a leer en público? ¿Cómo fue como ese...? La primera vez que leí en público estaba muy, muy, muy nerviosa. Me acuerdo que intenté servirme agua de una jarra que había. Me temblaba tanto la mano que desistí. Y después, para empezar a soltar un poco y a tener más confianza en mi voz y demás, empecé a grabarme en casa. Me grababa, me escuchaba. Empecé a acostumbrarme un poco más a mi voz. Y a partir de ahí, a poquito, igual con los años, empecé a poder soltarme y demás. Muy bueno eso, que... Lula Tips. Perdón que no escuché. Un Lula Tip. Es que si no, yo siento que la poesía en vivo es un embole por lo general y muchas veces, no sé, es como si fuese una especie de excusa para ser aplaudide, ¿no? En un punto. Y si lo que estás haciendo es lo mismo que la gente puede obtener en su casa con ese libro, no entiendo muy bien cuál es el sentido de hacer mover a la gente hasta un lugar a escucharte y demás, ¿no? Claro, total. Igual está bueno pensarlo como una perfo, ¿no? Porque a veces está buenísimo escuchar a la persona que escribió dándole la interpretación que con que escribió, digamos. Como que para mí eso que se está replicando ahora de leer poesía nos acerca bocha al proceso creativo y a lo que sucede con la poesía, que no es lo mismo que tipo leerla en tu casa. No, ni hablar. No siempre sucede y está buenísimo que eso se suceda más seguido, digamos, porque yo siento que son dos procesos creativos. Es como pensar en un punto del poema como si fuese una partitura, claro, que puede ser ejecutada en vivo, digamos. Claro, total. Y hablás también de como de la poesía, esto como excusa, y hablábamos de las redes, y hablando entonces de la poesía como herramienta, también como de encuentro, y organizás el Festival de Poesía de acá. Sí. ¿Y ese, querés contarnos eso? ¿Cómo arrancó? ¿De qué se trata? ¿Qué onda? Eso es un festival que lleva ya, el año pasado fue el número 12. Bastante. Se hace una vez al año acá en Marvel. Marvel tiene una característica que es que no importa el signo político que ocupe el gobierno, cultura no existe. Entonces no hay posibilidad de obtener ningún tipo de recurso desde ese lugar. Claro, fatal. Y fue un festival que arrancó hace 12 años Matías Moscardi, que es un pibe que labura en la Facu, también acá de Letras y demás, que es poeta. Y nada, fue conformándose un grupo de personas. Hasta este momento somos 6. Estoy muy borracha y me cuesta hacer la lista de nombres y demás. Pero bueno, lo hacemos básicamente en función de la gente que puede venir. Alojamos a la gente en nuestras casas siempre. Entonces es una especie de campamento en todas las casas. Y a diferentes amigas de la ciudad que nos presten los lugares de onda y demás. Y se arma una cosa colectiva que está buena. Pero bueno, es cada vez más complicado en función a que hay cada vez menos gente que puede pagarse los pasajes y demás, claro, para venir a Marvel y venir a leer. Y siempre es una disyuntiva un poco compleja, porque bueno, nunca encontramos la manera de obtener recursos como para que eso pueda ser financiado de alguna manera. Claro. Y bueno. ¿Y en qué época del año? Se hace como se puede. Claro, obvio. ¿En qué época del año lo hacen? Fue cambiando un poco, pero los últimos años se hizo en noviembre. Bueno, lo agendamos. Bárbaro, ¿y se genera ahí una carpa en ese campamento, una carpa lésbica? Sí. Siempre hay tortones y se arenga al respecto y demás. Sí, bien. ¿Cómo es esa arenga? ¿Tienen canciones de cancha? Mar del Tuyo, que como cualquier lugar, es complicado en relación a la visibilidad. Todavía hace falta mucho trabajo al respecto, a la visibilidad lésbica. Es una ciudad que en este momento todavía tiene un intendente del Opus Dei. Sí. Imagínense eso. Entonces es bastante complicada en ese sentido. No hay, todavía al día de hoy, no hay un lugar de encuentro, de tortas y demás. Hay una sola maricoteca que funciona de esa manera, como una maricoteca sin más, que es un sótano con las paredes negras, con las complejidades del caso. Todavía falta bastante agite a nivel torta acá en Mar del. Bueno, entonces, bueno, cuando llega el festival se invita a tortas que escriben de diferentes lugares acá de Marvel y se hace ahí como cierto laburo de visibilización en la medida de lo posible, ¿no? Claro, claro, de una. Antes de pasar, ya que estamos hablando del mundo torta, a temáticas más personales, ¿querés compartirnos otro poema? Sí, ¿cómo no? Bueno, vale, escuchamos. A ver. Seguimos con los polvos. Desastre gran estertivo. Tengo la lancha anclada entre tus piernas, ligeramente abiertas, mis rodillas sobre el suelo, ay querida. Yo esto no lo ando contando todo el tiempo, pero resulta que una vez soñé que laburaba de promotora sexual. Estaba entre las góndolas de un súper, el resto, imagínatelo, tampoco te voy a dar la fantasía servida en bandeja. Ay querida. Me subo al bondi, no puedo parar de inventar excusas gestuales para rozarme al pasar la punta de los pezones. Tres paradas y me bajo, toco el timbre, camino la cuadra y media apretando las piernas. Ay, querida. Saco la llave, abro la puerta, subo los dos pisos de escaleras, entro a la casa. Tiro los trapos que ofician de abrigo, tiro el bolso, el teléfono, entro a la habitación. Ay, querida. Estás en la cama, atada, ay, querida. Gritamos juntas, ay, querida. Nos cabalgamos toda la tarde, toda la vida. Ay. Bueno, ahora directamente se me prendió el dildo. Solo, en la mochi, bueno. Bárbaro. ¿Cómo seguir? Bueno, nada, nos estabas contando un poco del lesbianismo marplatense, que cuesta la visibilidad. Hay como unas redes allá más de hacia el sur. Yo soy de Tres Arroyos, por ejemplo, ahora se armó la primera marcha del orgullo disidente. Tenemos unas amigas tortas allá tejiendo que se mueven por aquella zona. ¿Y ustedes tienen así algunas redes zonales, ponele, o no? Sí. Yo creo que hay que conectar un poco más la provincia de Buenos Aires. La otra vez fui a leer a Necochea y flasheé en colores. Sí, entiendo que digas eso, yo soy de Necochea. Ah, mira, y no sé, me parece que hay mucho tortón por todos lados, ¿no? Pero bueno, digo provincia de Buenos Aires porque quizás es donde vivo y me parece que justamente por ahí la visibilidad total de Capital Federal eclipsa siempre un poco lo que pasa en el interior de Buenos Aires y me parece que estaría bueno afianzar un poquito más esas redes porque pasan cosas que están buenísimas en otros lados que están mucho más cerca y... No, siento que es algo que estaría bueno hacer. ¿Tiene sí, Marcha del Orgullo, Mar del Plata? Sí, tiene Marcha del Orgullo, que inició siendo una bosta, pero que cada año está mejor. Los últimos años estuvo buenísima. Está como cada vez más fiestera y más linda, la verdad que sí. Qué bien. ¿Y vos sos de Mar del Plata? Sí, ¿no? Soy de Mar del Plata. Entonces, ¿y cómo fue crecer torta en Mar del Plata, en esa ciudad que tiene tanta presencia neonazi? Y tanta resistencia, ¿no? Claro, obviamente. Sí, a mí me costaba mucho encontrar otras tortas, digamos. Yo pasé mi adolescencia yendo al boliche este, a la maricoteca, con la esperanza siempre en alto de encontrar más tortas, y era muy difícil. Las tortas aparecían cuando era fines de semana largos y venía gente de otros lugares. Pero inicialmente fue eso. Claro. Por eso digo, y todavía en un punto siento que falta eso, como que se gestione algún espacio de encuentro como para terminar de vernos entre todas. Hubo espacios de militancia que cuando hasta donde existieron estuvieron bien y funcionaron bastante bien en ese sentido. Pero bueno, está complicado, me parece, en todos lados en ese sentido. Yo siento que se está rompiendo un poco todo también. Acá una compañera torta tresarrollense nos escribe, te está escuchando, y nos cuenta que en agosto hay un encuentro regional de lesbianas, travestis, trans y mujeres en azul. Y dice que se vengan ¿sí? las tortas de Mar del Plata. Hay una invitación. ¡Qué hermoso! Sí. parece que es en agosto. A ver... El 18 de agosto. Sábado 17, sábado 17 y domingo 18 de agosto hay en azul. Genial. Fin de largo. Agendado, sí. Tal cual. Genial. Y sí, hay que fortalecer esas redes. Hoy el podcast que hace Maca Dios, Maca Dios que desde Salta. Tortonas tucumanenses. Ah, de Tucumán, perdón. Sí. Se llamaba Endogamia Interprovincial. Así que sí. hay que fortalecer eso. Total. Endogamia. Sí, totalmente. Pero además una endogamia un poco dispersa en este momento, me parece todavía. Y sí. Geográficamente dispersa, pero después no. Sí, después es una especie de pueblo, digamos, pero... Sí, el lesbianismo es un pueblo. La isla de Lesbos. Bueno, sí, a full. Lula, queríamos... te digo Lula porque así te llamas en tu Instagram, la verdad. Sí, está muy bien. Joya. Nos gusta hacer esta colección radial... con nuestras entrevistadas de sus primeros besos lésbicos. ¿Querés contarnos el tuyo? ¿Cómo fue? Mi primer beso lésbico fue así. Yo a los 15 estaba militando en el MST. Bien. Y dejé de hacerlo, ¿no? Pero bueno, a los 15 estaba militando en el MST. Y tenía una amiga con la que además hacía teatro. Una amiga. En un momento particularmente hippie de mi vida, y entonces esta amiga me empezó a gustar bastante, y fuimos a tomar una birra, y ¿cómo fue la historia? Fuimos a tomar una birra, charlamos bastante, empezamos a decirnos muy tímidamente que nos gustábamos, y me acompañó a mi casa, y dos esquinas antes de llegar a mi casa, estuvimos en una esquina chapando un largo rato. Ese fue mi primer beso. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindas! ¡Qué hermoso lindo, que el primero sea un largo rato! Sí, sí, en una esquina, la noche, estuvo muy bien. Y que sea de las dos, porque hay muchos primeros besos lésbicos donde la otra chica al día siguiente lo desconoce. Como que no pasó nada. Claro. Ahí está, confundida, y son años estaba de borracha, me siento extraña. Total. No, acá no hubo rareza, estuvo todo bien. Qué bueno. Fuimos novias un rato después y así. Hermosa experiencia. Excelente bueno, servicio. Seguimos recopilando para registrar la cultura lésbica, que no sea tan evanescente. Te queremos invitar también, en octubre es acá el que se terminó llamando Encuentro Nacional de Mujeres, no pudimos poner el nombre plurinacional y disidente, pero estamos haciendo un contraencuentro, un encontrolazo. Ajá. Vamos a hacer un festival, así que podés venir a leer, ¿no? Sí. Te invitamos. Me encanta, sí. Va a haber un montón de actividades en el Encontrolazo, estás invitado total, a todas. Total. Qué lindo, me encanta. Es sí. El fin de semana largo de octubre, así que te esperamos. Sí. Bárbaro. Bueno, para ir cerrando, ¿querés leernos uno más así terminamos allá arriba? ¿Cómo no? Bárbaro. Voy con otro de los polos, ya que estamos acá, sí, nos quedamos para, acá. ¿Para qué variar? Acogerse al mundo, reina, que el tiempo apremia. Te parás frente a un monumento, los ojos fijos en la cúspide. Apretás y soltás el periné. Ahí va, una vez más. Apretás y soltás. Apretás y soltás. El sexo y la poesía son, ante todo, ritmo. Ahí va. Apretás y soltás. Apretás y soltás. Los ojos fijos en la cúspide. Apretás y soltás, apretás y soltás. Nadie lo nota, la gente que pasa ni se entera. Apretás y soltás, apretás y soltás. Ahí va, un polvo público, ahí va. Dale así, fuerte, al dente. Toda la patria adentro de la concha. Te calza íntegra y la escarapelita para la colita. ¿Te resulta muy chiquita? hay banderolas, mástiles, granaderos, toda la ficción al servicio de tu ojete. Abrilo bien, no vaya a hacer cosas, que si te queda un escudo a medio camino se nos rompe el símbolo. ¿Qué hacemos? ¿Qué le cantamos? Vos seguí, apretás y soltás, apretás y soltás, apretás y soltás. Ay, ¿qué viene en esta semana de la independencia, este poema tan patriótico? Temático, me encantó. Siento que quiero a mi país. Bueno, Luciana, me encantó esta entrevista, feísima. Nos recolgamos, son como las 12 de la noche, sí, no sabemos qué pasó. Pasó rápido el tiempo, sí, es verdad. Ay, acá bueno, Romane, irrumpe como nuestra, loca. Nuestra otra conductorta que está como hola, loca. Hola, ¿cómo estás? Me presento, Mane, mucho gusto. Mira, vengo a hablar por todas las que estábamos atrás de la pecera. Quiero decir que estamos todas mojadas, sí. Mismas, hermoso, besos trasvianos te están tirando de este lado. Yoshi, una trasviana que dice haberse enamorado de vos y todavía no te conoce la cara. Imagínate la intensidad con la que vivimos acá. Qué hermoso, bueno, cuando ande por allá les aviso. Bueno. Sí, bárbaro. Para el encontrolazo de mínima, antes también. Muchas gracias, venía a agradecer por todes. La mojada, gracias. A ustedes por la mojada. La invitación. Bueno, cuando quieras hacemos un en vivo y en directo. ¿Cómo no? Aquí. Uy, polémico. Bueno, saltan todos los colmillos acá. Sí. Del otro lado hubo olas de uy. Bueno, nos despedimos de Luciana Camaño. Estuvimos entrevistándola acá en Polésbico. Acá entró la trasviana enamorada de vos. Un beso. Ya me enamoraste. Y ahí hola. En vivo. Esto es Polésbica y Tinder. Olvídate, todos juntos. Bueno. Es un programa radio y una app, toda la vez. Exacto. No, nos encendiste el viernes. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por la entrevista. Te mandamos un beso gigante. ¿Hay algo más que quieras agregar? No escuché lo último. Que si hay algo que quieras agregar, un saludito, no sé, cosas radiales. Ya con todo lo que está muy bien así. Bueno, entonces nos despedimos y mira, vamos a volver a pasar el último. Estamos haciendo el radioteatro, te contamos, de Plástico Cruel, de José Esbarra. Sí. Ajá. Y bueno, vamos a pedido del público, gente que nos escribió porque hoy no lo íbamos a pasar, pero vamos a volver a pasar el capítulo de la semana pasada, así que a pedido de la gente, nos vamos con en un ratito. El radioteatro. Te invitamos a vos a escucharlo y a todas las les oyentes. Les oyentes. Bueno, besos, gracias. Gracias un a besito. Vos. Un besito. Bueno, estábamos entonces en entrevista con Luciana Camaño, telefónicamente desde Mar del Plata. Y ahora nos vamos con un tema. Mes olhos vão dizer hey. Primeiro que sinta ela bem da forma hey. Não posso ir de você hey. Dance pra descer. Trago um pouco mais. Vai rodar, girei. Recebi o sinal. Gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu, bateu, bateu, bateu, bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu, bateu, bateu, bateu, bateu. Solta o corpo pra energia circular. Ou solta o corpo pra energia circular. Só tô novamente. Vê se não quebra a corrente. Pegue a coragem, junte com a sua fúria. Vejamos a mistura. Vamos botar o bloco na rua e ninguém me segura. Minha raiz é forte. É que eu sou tipo Jesus Cristo, já venci a morte. Me chamam bruxa, feiticeira, macumbeira ou coisa assim. Aprenda o meu nome, vai ouvir falar de mim. Pega essa fúria da fome, pega essa fúria do medo. Bota pra fora do peito, liberte o que prende primeiro. Dança vai abrir o portal e o canto expulsa do mal. Eu conto com a sorte, meu ébol é forte, que comece o ritual. Gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu, bateu, bateu, bateu, bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu, bateu, bateu, bateu, bateu. Solta o corpo pra energia circular. Ou solta o corpo pra energia circular. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas. Por Radio Nauta 106.3. El bloque de cierre. Ya, ya nos vamos. Qué lástima, pero tenemos un montón de rato más. Pues es sí. Medio mentira, medio mentira. Entró la trasviana, perdón, trasviana. Pensé que te sentías tan mal que no querías ni despedirte. Tenés el pechito tomado, tenés, me dijeron. Pobre. Hay que quedarse en casita, pero no. No, nunca, ni en pedo. No. Qué tremenda, te vas a la perra. Obvio, me voy a la perra. Te vas a la perra, están re perreadas y re húmedas, mojadas de todas última, del bloque. Pues, olvidante, mojadísima, ya estoy recaliente. Ay, mal. Me encanta, perfecto. Estoy para la cama, así que bueno, nadie dijo que puede ir a la cama sola. Claro. Por favor. Con esa actitud te vas a llevar puesto todo. Ponele, ya te veo. Más el color, te ya amo, te amo. Bueno. Muchísimas gracias por hacérmelo. Quedaste diosa como siempre. Diosa, volví a ser el azul. Me encanta, estás divina. Sí, después hacemos una foto de la Yoshi con ese pelo fuego que tiene. No, está tremendo. Es publicidad para Corte Salvaje, publicidad. Andando vale. Por la calle. Obvio. Ella camina y es publicidad. Una primera te voy a hacer. Es así. ¿Qué tenemos? Un montón de cosas para decir antes. Sí, hoy pasaron algunas cosas que hay que mencionar. Sí. Que sentenciaron a Cristian Aldana a 22 años de cárcel. Que la cárcel es un tema controversial. La podemos charlar. Pero cuestiono. Que se lo declare culpable y está toda bien. La organización de esas pibas, de esos pibes. Sí. Pibis. Muy, muy buena que como resultó. Sí, ¿no? muy bien. El Ya no nos callamos más, sí. Se instaló y fue muy bueno. Yo la verdad que más allá de lo que podamos pensar del sistema carcelario, me puse un poco contento, fue como bueno, sí. Chongo. Después lo mata. En realidad lo que queremos es matarlos. Claro. Pero olvídate. Antes de entrar al penal. Igual adentro seguro que va a pasar eso, así que. No sé, si no, en 22 no, años seguro vamos a estar organizadas, un poquito más baqueteadita. Sí. Pero en 22 años sale y lo matamos. Seguramente no nos condenen por eso en 22 años. No. Yo voy a tener 50. No importa la edad que vamos ya a tener. Ya saqué la cuenta. No, voy a estar baqueteada ya, no. Lo importante es que los vamos a matar, porque en realidad sí. Tenemos ganas. La venganza es esa, matarlos sí. En realidad. Sí. Pero y bueno. A eso vamos, para eso nos estamos preparando. Estamos organizadas, sí. Vamos obvio. A entrenamiento. Sí. Total. Después, más cuestiones importantes de estos días. Mañana es el cumple de Vitig. Ah. Te la tiro acá. Lloro, es verdad. El cumple de Vitig. Bueno, te vamos a festejar. Un besito. Y seguro besito. Que mañana hacemos una buena torta y la compartimos. Basta, David. Y sí, somos así de viciosas. Redundantes. Aparte es el cumpleaños de Vitic, ¿te imaginas? A pura torta. Y ¿sabés dónde lo festejamos? Anote. Contame dónde lo festejamos. Es una feria de placeres que obviamente tenés que visitar. Se juntan Ucronía y Volcán y nos gestionan dilditos, arneses, cositas, gelcitos, perfumitos, cadenitas, lencería. Ay, qué rilita, lencería. Y te vas con un aperitivo. Claro. ¿No? Una tortita, un aperitivo, un salado, un dulce, lo que quieras comer, y te quedas haciendo la previa a todo lo que ya te contamos que hay el sábado a la noche. Claro, porque después está en Cósmico hay evento, en Laberinto hay evento, en todos lados hay evento. Chau. Está la Ruida Ruda. Sí, la todo, tres. En Capital, la Bocha Fest. La Bocha Fest, en todo, en cualquier lugar de la provincia que estés. ¿Cómo salimos los putos a la luz? Mal, me encanta. Yo me di cuenta, no sé si es el barrio donde me muevo yo o qué, pero salgo y me cruzo una letra. Olvídate. Otra letra. Igual el barrio que vivimos y ya se está colmando de puta. Mal, es verdad eso. Sí, mal. ¿Dónde no? Es verdad. Ya bueno, la Plata puede decirse la capital del... De los putos directamente. Capital de la locura. Es así, me encanta. La capital de la libertad. Ponele. Después, un aviso parroquial, una dificultad técnica. No va a salir en radioteatro ahora, la repetición no va a salir. Pero eso no tiene por qué ser un problema en Erus porque está online. Entonces lo buscan, radionauta.com.ar, en la lupita se pone... Radioteatro, Plástico Cruel, Esbarra, Polésbica, cualquier palabra de esas y te salta al toque. Enseguidita te salta, lo escuchás ahí. Mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, no te enseñas. Ay, saludo al... Sí, al remisero. El remisero, pensé que me quería llevar, Lu. No. Andate, no hay problema, después lo charlamos afuera. El remisero, vos, Yoshi, sos quien tiene que mandarle un mensaje a ese remisero. Bueno, estoy... Un saludo al remisero, para el que llevó a Cami, así que bueno, saludo al remisero. Claro. Si nos seguís escuchando, un besito. Claro, si no, bueno, este besito. Por ahí, es remisero tiene una hija lesbiana, por ahí su ex esposa es lesbiana. Claro. Capaz que él. Y no lo sabe. Por ahí a las lesbianas no nos cobra cuando nos lleva. Ah, claro. Ah, puede ser también, ojalá que se solidarice. Bueno. Somos tremendos, nos vamos de tema, nos vamos por la tangente. Ay, olvídate. Tenemos, ¿qué más para decir? Que hay mucho Géminis. Mucho. Que yo me quiero ir con el último porrito. Ya tenés un porrito ahí en la orejita. Obvio, la tengo acá. Enseguida nos vamos. ¿Anunciamos las cosas que vienen? Dale. Si de otro lado de la poesía me dice que ya está, así que ya está. Bárbaro. Dale. Nos quedan un par de cositas. Vamos a tener, en primer lugar... Contame, por favor, porque está tan organizado. Organización. Bien. En primer lugar... Un audio de un poema de Chana Mamani que leímos hace un par de semanas, un poema de ella de Editorial, el día que hicimos la entrevista a Identidad Marrón, y hoy nos manda uno ella, así que mucho mejor leído por su voz. Y después tenemos el audio de presentación de la DJ. Nuestra DJ mexicana desde México. Me encanta, tan internacional, tan gracias ya por participar. Polémica, no. Está en varios idiomas. En todos los idiomas. Estamos trabajando en los subtítulos. Sí. Bueno, estamos trabajando para el lesbianismo siempre. Yo voy a mandar saludos especiales a... ¿A quién? Despedite, sí. A la Facunda, mi madre, que la extraño un montón. Elías, la amo. No sé qué mierda es eso, pero bueno, la amo. Después, a Fiorello, que está en China. Te amo, hija de puta. Mandame un chino, pito corto. Bueno, ¿cuánto has pedido? Che, me encanta. Bueno. Y no, nada más. Y a los que me estén escuchando, besito. Bárbaro. Bueno. Nos despedimos. ¿Será hasta el viernes que viene? El viernes encanta. Que viene. Viernes 19. Nos volvemos a encontrar en Radionauta, en el Vázquez. Estamos con tu mamá antes. También, seguramente. Después charlamos. Bien. La agenda privada. La agenda. Bueno, Nenus, nada. Polémica en el bar. Síganos en las redes. Unos besos. ¡Mua! Besitos. Chao. Irpa Siri, te quiero. Acostada en la misma silla, debajo de alguna brisa poco pasible, te encontré en ese espacio adorable. Te quiero como amante, ella, que sale por la ventana, se fuga detrás de esa persiana y como brillantina le dibuja desnuda la risa. Te quiero. Te quiero de esa manera curiosa que baja de alguna navecita blanca y en esa explosión tu tono descubre las alas que poseen las hojas. En esa caída batida aprieta los dientes de ese fusil que sangra la historia sin fin. Y cae un silencio de la Vía Láctea. Me inunda los ojos, siento el desvelo, ese abrazo partido como aguacero y cae en las rocas. Pues sí, en ese delirio humano abismal, ir pasir y te quiero, compañera de mi garganta, con tu textura, con tu boca, con tus dudas y mis segundos que respiran, que vuelo a canto. Iguayo, te quiero iguayo, inventarte un poco de trova y si la noche desaparece, te prometo cruzar la luna, siempre menguante, y que un avión aterrice en la puerta de tu casa, cuando el recuerdo te quiera atar. Zarpemos con los dedos y la huella explote en polvo los cuerpos. Sí, si las serpientes nos persiguen disfrazadas de escamas, sembremos mariposas en ese parpadeo crucial, quememos el cielo. Mi huayna, te quiero huayna en ese verso del vuelo que permite extraviarnos una tarde, vivirnos en las cuatro estaciones, la reiterada marea de fuga, pues prometo que no hay infierno. Ir pasini, te quiero, vivible, habitable, y las gaviotas, ellas, vuelven a su mar. Ella es la amante. Toda la semana sin motivación, harto ya me tiene esta depresión. Mi vida un asco, mi cuarto un mugrero, tiene harto los vecinos, mi llanto mañanero. Nadie me quiere y todos me odian, mi vida es una eterna parodia. Tantos pensamientos a mi mente ya abruman, esto solo se me pasa si me ponen a Maluma. Nadie me soporta, me dicen que le baje, mi hobby favorito, el autosabotaje. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Llegará hasta abajo, es mi medicina. Apenas así, genero serotonina. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. La paso chillando, me quiero matar, pero no sin antes dando toco con Don Omar. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Lo doy hasta abajo, sacúdelo, sacúdelo. Pásame otro vaso, sacúdelo, sacúdelo. Soy todo un fracaso. Ey, tranquila, mana, no te mates todavía. Creo que tu problema es solo la monotonía. Pedos sacudiré cuando bailemos teote. Karol G te quiere, Daddy Yankee nos amó. No te quejes que la reina del fracaso aquí soy yo. Que no ves que yo también obvio nací para perder, pero aprendí en el reggaetón mis problemas a esconder. ¡Ay, perreo! Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Llegar hasta abajo es mi medicina. Apenas así genero serotonina. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Pa' perrear llorando, mientras esté perreando no me puedo suicidar. Si llego hasta abajo el cuchillo no voy a alcanzar. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Llegará hasta abajo, sacúdelo, sacúdelo. Pásame otro vaso. ¡Somos un fracaso! Perrear me reconforta y mucho más que un faje. Ven, sécate esas lágrimas y vamos al aguaje. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Pa' perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. Llegar hasta abajo es mi medicina. Apenas así genero serotonina. Pa' perrear llorando, perrear llorando, sacúdelo, sacúdelo. La paso chillando, me quiero matar, pero no sin antes dando toco con Don Omar. Pa' perrear llorando, llegar hasta abajo, pásame otro vaso. ¡Somos un fracaso! Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Hola, soy la Guacha. preparé este set con todo lo que se está escuchando acá en México. Les mando un abrazo, la radio está re buena. Seguir siendo Yeco en Limontal hasta que se saque el malecón. ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. No te puede dar por eso, porque así no funciona. Aquí lo que vale es estar en zona. No es tan difícil, piensa y razona. Ahora toma, toma, toma, toma otra vez. Que te dejo con la mano al aire otra vez. Pa' que te lo goces y lo bailo otra vez. Al derecho y al revés. A la una, a la dos y a la tres. ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Pilo. Hasta que se saque el malecón. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso. No pasa nada, yo sigo iré. Yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. Mojadita, mojadita, mojadita, que bien se está caliente, ya la firmó Miami. Diablita hace que yo peque. Yo quiero ser la toalla que te seque. Puse pasarela pa' que me modele. Me hice papi, qué rico huele. Voy pa' dentro como pele. Una hora y media en los moteles. Como ya el col, col, debajo el sol, sol. Dentro del agua pa' que te moja. Como ya el col, col, debajo el sol, sol. Dentro del agua pa' que te moja. Y el bikini le queda chiquito, mami. Se te ve bonito. Si me dejas te lo quito. Dale, déjame lo quito. Mojadita, mojadita. Que bien te ves, mojadita, mojadita, mojadita. Que bien se ve, mojadita. Yeah, yeah, yeah. Hey, chip up in me. Bad Bunny Boy Bird. Bienvenidos a lo así, bienvenido. Bienvenido a lo así, bienvenido. Wiki, wiki, wiki, Bienvenido a lo así, bienvenido. Yeah. Oasis. Oasis. Sky rompiendo. Oasis. Rompiendo el bajo. Vamos a afincar la cosa. Ejército. Listos para el combate. Missing. Con la ametralladora. Con la ametralladora. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Cintura, vuelan han querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra. Yo soy un verdadero veterano, te pongo a meñar y que no se te haga extraño. Los 365 días del año, pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Con la ametralladora. En esta guerra mundial les ordeno un movimiento criminal. O el que comience el ataque, ya no hay escape. Si tú estás loco, yo lo estoy de remate. Tengo mi ejército listo para el combate. Pero ella me mata cuando bate. O el pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Con la ametralladora. joga seu axé. Fala, fala, Yorubá, Babalorixá, curandeira da magia original. Faz encanto, magia, faz ventania, chover no sertão. Encantamento de herança, a palavra é esperança, te dá a solução. Base, batuque, fundamento, música boa, oba no centro, pire, vem brincar. Toca tabaco, vida quem guisa, bicho pegou. Lança Larissa! Ela vem me falar. Joga seu axé, fala, fala, Yorubá, Babalorixá, curandeira da magia original. Yo bailo contigo, pero no soy.